Visa Múltiple FM. Estaban oyendo a Santana con una canción de su álbum All That I Am del 2005, con la participación especial del dúo The Wreckers, que fue conformado por Jessica Harp y Michelle Branch. La canción I'm Feeling You. Nos vamos ahora a Estados Unidos y también a Japón. A Estados Unidos, porque esta canción es uno de los grandes clásicos del soul de todos los tiempos. El tema más famoso del maestro Bill Withers, que en paz descanse, que ha tenido muchas versiones. La hizo Michael Jackson, la hizo Lighthouse Family. Sting la ha cantado en vivo varias veces. Y esta versión la hizo un gran grupo japonés, el Soul Bossa Trio, en su álbum Dancing in the Street, por allá en 1994-95. Aquí está esto que es Ain't No Sunshine. Thank you. sunshine when she's gone. If my woman she's away, and no sunshine when she's gone, and she's always gone tomorrow. Anytime she goes away, ain't no sunshine when she's gone. If my woman she's away. Misa Múltiple FM, vamos a continuar ahora en dos lugares, en Inglaterra y en Estados Unidos. En Inglaterra porque ahí nació el autor de la siguiente canción, pero en Estados Unidos también porque esta canción realmente cobró vida en los Estados Unidos y es un homenaje al bar de jazz más famoso de todos los tiempos, a Birdland en Nueva York. El autor de este tema es el gran pianista George Shearing. La canción ha sido un estándar ya durante varias décadas. Ha tenido versiones de todo el mundo. Nara Leão, Tito Puente, Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan. Y el año pasado Mariah Carey publicó un álbum llamado The Rarities, un disco de rarezas de su carrera, como bien lo puede sugerir su título. Hizo parte del repertorio de ese trabajo en una versión en vivo maravillosa. Aquí está Mariah Carey con Lullaby of Birdland. 'Cause it's a chanteuse, darling. I'm a chanteuse. I'm on the stage. Got a feeling. I'm on the piano. You know how good this feels? When I was little, I would be in lingerie on the piano at like 13. Appropriate? Not really. But it's me. I can't help it. Lullaby of Birdland. That's what I always here when you sigh. Never in my wonderland could there be ways to reveal in a phrase how I feel. Have you ever heard to doodle-dum, Bill and Cool, when they love? That's the kind of magic music we make with our lips when we kiss. Below, kiss me sweet, then we'll go light high above, high in the sky up above, all because we're in love. Do do do, ba ba ba ba, we do. So what ba ba do do do. That's Visa Múltiple FM, estaban oyendo un clásico de 1977, tal vez el tema más famoso de toda la carrera de Don Billy Joel, de su álbum The Stranger, una canción con la colaboración especial de una leyenda del jazz en el saxofón, Don Phil Woods. El tema Just the Way You Are. Vamos a continuar ahora con algo del año 2004, por una gran mujer inglesa, una de las mejores voces del soul de los últimos 30 años. Doña Joss Stone llega ahora con uno de sus primeros éxitos. Esto es You Had Me. You had me, you lost me, you wasted, you caught me. I don't want you here messing with my mind. Fishing in my eyes and I still see. Trust and keep me down, I'm breaking free. I don't want no part in your next phase. Don't need to tell you this is it. Hey, listen, you'll be missing out on my love and my kissing. Make your mistakes on your own time. When you come down, you're just no good to have around. Instead of making money, you took mine. You had me, you lost me, you wasted, you caught me. Messing with my mind. I realized in time that my eyes are not blind. I've seen it before. I'm taking back my life. You start to trade on my naivety, but the things you do and say embarrass me. Once upon a time, I was your fool. But the one I'll leave behind, he is you. Hey, listen, you'll be missing out on my love and my kissing. Make your mistakes on your own time. When you come down, you're just no good to have around. Instead of making money. had control of it. When I fell back, you slipped on your support. En Visa Múltiple FM estaban oyendo al rey del rock and roll, Don Elvis Presley, con una canción que él originalmente grabó en el 68, pero que no fue éxito sino hasta muchos años después, en el 2002, en un remix por JXL. A Little Less Conversation. Soy Emilio Sánchez y hoy nos vamos a despedir con algo de soul, algo de disco de 1976, por un grupo icónico de Motown, The Miracles con Love Machine. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Laura Hoyos y Mauricio Amador por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre, más que nunca, un placer. Soy Emilio Sánchez y aquí finaliza nuestro viaje a través de los clásicos, Visa Múltiple FM. Los espero el próximo domingo a las 6 de la tarde en la FM 94.9.